Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En el año 1263 sucedió en Valsena que un sacerdote dudó en el momento de la consagración y luego se produjo un milagro sobre el corporal. Comenzó a sangrar la hostia como signo de la presencia del corazón traspasado de Cristo. Luego fue al obispo y juntos fueron en procesión hasta Orvieto, en donde estaba el Papa Urbano IV. El Cristo vivo quiso demostrar su amor, quedándose con nosotros. Él es quien se deja comer para transformarnos, como el fuego que todo lo que toca lo convierte. Por eso leemos en el Evangelio de San Juan: el que come mi carne permanece en mí y yo en él. Esa permanencia es posible por la vinculación que se produce con la persona de Cristo. Él nos va asimilando paulatinamente. De nuestra parte, hemos de vivirlo con todo el corazón, como lo central de nuestra vida. Pensemos en el valor que tiene la misa como un momento para ese encuentro. Así como sucedió en ese pueblo del norte de África en el siglo III, cuando todavía existía una gran persecución a los cristianos. Como todos eran católicos, el gobernador les pidió antes de matarlos que abandonaran la celebración pública de la misa. Eso permitió que se reunieran y después de la decisión le dijeran que ellos preferían morir, pero no dejar la misa, porque para ellos era la fuerza para vivir en este mundo y eternamente. Prefirieron el martirio a la traición. Ese relato nos hace pensar en el trato personal que esos cristianos vivieron con Jesús. Ellos eran conscientes de que recibían una persona que los invitaba a permanecer en él para dejar que vaya él transformando paulatinamente sus actitudes. Ese testimonio nos hace reflexionar en la importancia de preparar bien ese encuentro, como lo hacía el Papa Juan Pablo II, quien se recogía 10 minutos antes de la misa en su vehículo y luego hacía la acción de gracias. Pero fundamentalmente es conveniente vivir en plenitud cada momento de la celebración, sumergirnos de lleno en cada paso. Todo ha de conducirnos a lo más sublime, que es recibirlo a Él. Pensemos que cuando comulgamos recibimos el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesús. Y así como cuando preparamos un encuentro, hace falta que lo hagamos bien, cuando comulgamos hemos de hacerlo en estado de gracia, formando cada vez más nuestra conciencia para llamar a cada cosa por su nombre. Si en algún momento cometimos pecado mortal, antes hemos de recibir el sacramento de la reconciliación, evitando recibir a Cristo de cualquier forma. San Pablo decía que el que come el cuerpo del Señor en pecado mortal recibe su condenación, porque es una cuestión de amor, de fidelidad muy grande. Todos somos frágiles, por eso la misericordia se nos ofrece en la Eucaristía, pero también en la reconciliación. San Francisco de Asís, un día, después de un rato de oración, cuando se había enterado de algunas infidelidades a Jesús, salió llorando y repitiendo, el amor no es amado. Es que allí está vivo el que quiere que tengamos un trato personal cada vez más auténtico. Luego debemos seguir sus huellas, porque así como Él se deja comer por nosotros, también los que comulgamos con Cristo hemos de hacerlo con los demás, sirviendo cordialmente. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.